Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Díselo, compadre. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. ¿Ah? Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. ¡Vamos a la conga! ¡A bailar! Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti. No puedo consolarme si no tengo tus besos. ¿Qué le estará pasando al corazón por ti? Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Pero que te lo diga el coro. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. ¿Ah? Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Y ese coro con flow, ¿no, muchacho? Contigo, no sé qué me pasa. Acabo de conocer que ya me hace falta. Okay. Contigo, no sé qué me pasa. Acabo de conocer que ya me hace falta. Cachimbo. Yo sé que te gustó. El Mambo B. ¿De quién? Díselo, brother. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. ¿Ah? Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Y otra vez ese coro, compadre, vamos. Contigo, no sé qué me pasa. Contigo, acabo de conocer y ya me haces falta. Me tiene loco. Contigo, no sé qué me pasa. Morenita. Acabo de conocer y ya me haces falta. Sé que te gustó.